Hola, buenas noches, hola a todos. Soy Alfonso Sosa de Necaxa. Ya conoce la dinámica, nombre medio y quiero comenzar. Adelante. Francisco Hernández de Mega Noticias, profe. ¿Qué satisfacción o qué le deja el encuentro? No sé si satisfacción por el resultado, pero dado que se vio mejor su equipo, ¿se va tranquilo con el 0-0 o se queda de alguna forma incómodo porque no se alcanzó a sacar el resultado? De acuerdo a cómo se desarrolló el partido, siempre te deja una sensación más de molestia, de frustración, porque finalmente estuvimos más cerca de ganar el partido y hoy no quiso entrar la pelota. Entonces esa sensación, como se presentó el partido, es más de incomodidad que cualquier otra cosa. Es el detalle fino, el pase certero, el que marca la diferencia. Parece que el gol que nos anula no era fuera de lugar y luego tuvimos dos al poste y faltó la jugada importante, la que te marca la diferencia, ¿no? El detalle técnico, ese fue en el que nos quedamos cortos. Pues tú fuiste el último técnico de Hernán Cristante, ahora te lo encuentras como rival en la dirección técnica. Así es, me tocó ahí en la Universidad de Guadalajara tener el honor de dirigirlo. Un gran profesional, pero un extraordinario ser humano. Digo, está de más que lo diga, ya todo el mundo lo conocemos, los que estamos en este medio. Ahora en esta faceta, pues va a ir entendiendo lo que vivimos, ¿no? Ahora como técnicos, ojalá que le vaya bien. Profe, José García, 13 Deportes, el terreno de juego le costó mucho trabajo a Necaxa, ¿no? El tener la pelota, le costaba mucho, hay que trabajar sobre ese tipo de cuestiones también. Arreglando la cancha, porque sí, tiene mucho que ver el hecho de que encuentres una cancha en buenas condiciones o no la encuentres. Habitualmente nuestro equipo intenta jugar a ras de pasto y al no encontrar ese tipo de condiciones, pues te va dificultando, ¿no? Tienes que jugar, hay más imprecisiones, de repente eso te va generando también inseguridad y lamentablemente, bueno, pues no encontramos una cancha que nos permitiera jugar como habitualmente nos gusta, ¿no? Sin embargo, tenemos que adaptarnos a las condiciones de lo que sea, del terreno de juego, muchas veces del clima, de esas situaciones que se van presentando en un partido. Entonces, ojalá que existieran mejores canchas para que, pues al menos los equipos que nos gusta intentar jugar a ras de pasto, se pueda ver un mejor espectáculo. Pero habiendo este tipo de condiciones en varias canchas del ascenso, ¿sería conveniente para Necaxa entrenar también en las sintéticas de Casa Club? No es necesario, nosotros tenemos unas muy buenas instalaciones, no se juega en canchas sintéticas en ningún caso y nosotros tenemos que aprovechar las instalaciones que tenemos, más allá de que no encontremos canchas ideales en otros estadios, pero nosotros tenemos las nuestras en la Casa Club, en el estadio, y nos adaptamos a eso, ¿no? Entonces, tampoco podemos hacer nada respecto a otras canchas que las podemos encontrar no tan en buenas condiciones como está nuestra cancha, ¿no? Pero tampoco es justificación, hay que adaptarse a lo que haya y en ese sentido los muchachos siempre lo intentan hacer. Profesor, muy buenas noches, Cruz Soto, Radio Grupo Aguascalientes. Un par de detalles. Regresa Alberto Padilla a la alineación titular. Lo vamos a ver el siguiente sábado en la cancha del Estadio Victoria. Y dos, la próxima jornada va a tener habilitado a Jesús Ijara. Lo vamos a ver como titular. Bueno, sí tenemos hoy. Padilla hizo un buen partido después de su operación y aunque ya había participado en la Copa, yo creo que el día de hoy nos ayudó con su experiencia. Seguramente estará jugando la siguiente semana, si no es que pasa algo extraordinario durante la misma. Y después, bueno, pues ya se puede incorporar Jesús. Yo creo que la competencia que se va generando en el grupo es lo que necesitamos. Entonces, les he intentado crear conciencia a los muchachos de que cuando están dentro de los 11 titulares, cuiden, valoren esa posición, porque hay mucha gente muy, muy competitiva. Y yo creo que ahí la Pulga también nos ha ayudado las veces que he entrado 5, 10, 30, 45 minutos o ahora que estuve iniciando. Entonces esa es la competencia que necesitamos. Ya valoraremos cuál es la mejor opción para el siguiente partido, pero necesitamos poner a los que consideramos que están mejor. ¿Cómo va la lesión de Mario de Luna? Va bien. Hoy, bueno, mañana está cumpliendo 2 semanas, está considerado que a la tercera semana ya está haciendo trabajo físico, va evolucionando bien, esperemos que esta semana que tiene por delante esté mejor. Hoy precisamente tenía un estudio de control para ver cómo iba, ya el lunes estaremos valorando cómo va, pero normalmente, bueno, jugadores con las características de Mario, que se cuidan, que trabajan mucho, casi siempre se adelanta un poco lo que es la recuperación. No queremos acelerarlo tampoco, pero yo creo que puede estar un poco antes. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Gracias.